que otra vez mi corazón esconde el daño que le hiciste ayer. Se entrega hacia el amor de mente sin pensar en mí. Vuelve a comenzar ya sabiendo el fin. Yeah.